Qué linda banda, ¿eh? Cómo suena Eruca Sativa con un clásico ya, Magú. Se estuvieron presentando este año en Vorterix, así que estaremos atentos y atentes a ver cuándo tocan nuevamente banda para ir a escuchar en vivo. Ese es un buen dato, decía por ahí el señor Gustavo Mazo, recomendando al Chivito Uruguayo. Y en el día de hoy está en la calle junto a un delivery que nos acerca. Señor Gustavo, ¿cómo anda? Hola, buongiorno. Buongiorno per la mattina. ¿Cómo va, María, querido Mati? Bene, bene. Bene, dan ganas de comer hablando así, a veces unos ravioli, unos tallarines. Algo. Ya se me mezcla el andaluz, el cubano. Yo no sirvo para ser este extranjero, te digo, hago cualquier cosa. Realmente. ¿Cómo? Bueno, el día está hermoso. Sí. Yo sí, a mí que estaba caminando por la calle, pero ya estoy ya en mi habitáculo. Uh-huh. Hermoso está el día. Esta mañana estaba fresquito, hacía 10 grados cuando me levanté. Entonces me dice, qué abrigado. Bueno, uno sale temprano, va viendo el sol de la mañana, pero ya está llegando. Hoy ya entramos en, para los que gusten la astrología, entramos en Tauro, ¿no? ¿Mañana? Mirá, pusiste un tema. ¿Ves? No te gusta nada. Yo te respeto mucho, pero yo soy muy fanático de Carl Sagan, ¿vio? Sí. Y se burla de todo, claro, esto, porque claro. Imagínese, él dice en uno de sus libros, sí. Imagínese si todos los planetas fueran a llegar a ser importantes, sí, para, sí, nuestro futuro, el, sí, día que nosotros nacemos, ¿no? Y lo increíble, lo que más le llama la atención, o le llamaba la atención al amigo Carl Sagan, como toda esta pseudociencia, sí, tiene eco en todos los diarios del mundo, uh-huh, en todas las revistas del mundo, sí, y la astronomía de verdad, sí, el estudio de las estrellas, sí, se pasa de moda, se pone de moda, va y, uh-huh, viene, y nadie le da tanta bolilla como, no, ah, vos sos de vos seguro que sos de Aries, porque te ponés, claro, de no sé qué humores. Las características, por ejemplo, de esta persona. Bueno, hay algo, no, yo, mire lo que le tiré, le saqué el tapón y salió usted, ¿eh? Sí, señor. Salió de la botella. No, yo tampoco creo mucho, pero hay algunas cosas que no es el tema de hoy en realidad, pero hay algunas cosas que llaman como una unión de los escorpianos, porque como yo soy escorpiano, cada vez que me encuentro con una digo, vos sos escorpiana, ¿no? Sí. Y no sé por qué hay una cosa, o uno se va, en realidad, esto tiene que ver con la cultura, uno se va alineando, sabiendo las condiciones que tiene, por ejemplo, el signo. Entonces los escorpianos son apasionados, son delirantes, así, ¿verdad? Entonces yo me vuelvo, si no soy, me lo vuelvo, ¿no? Pero, Gus, yo soy ariano y soy apasionado, sí, soy totalmente delirante. Es una mentira esto. Orangel, hace años, junto con Ludovica Esquirru... Son los grandes ladrones de la época actual. ¿Sabés qué, Orangel? Yo cada tanto me compro la muy interesante, porque está media cara y cuando puedo me la compro. Sí, sí. Y después de 40 páginas de información científica, sí, no, científica con tipos con físicas y con físicos y con químicas y con, uh-huh, químicos, sí, la propaganda más grande que tiene la revista es de Orangel, y voy a decir, no te puedo creer, me estoy leyendo que el sapo la verdad que la hicieron bien, la hicieron más que bien. Mira, me están llamando por teléfono, otro teléfono, lo voy a dejar que suene. Esto es una locura, esta época moderna. Che, Gus, y Ludovica Esquirro, que todos los años saca un libro y vende todo. No, la Ludovica es una especie de Carl Sagan, pero revés, digamos. Es una sacar Sagan, digamos, se haría. Es maravilloso, porque aparte, bueno, igual no quiero hablar mal de ella, porque no la conozco, pero es maravilloso la forma que tienen de ganar dinero y aparte de ser exitoso, que la gente los venere, que les hable en serio. Es como si yo tomara en serio Pino Boucher, porque a mí me hace pensar a veces con lo de Pino Boucher, el personaje que inventé y que llevo en el Facebook y en el teatro y en el libro. A veces digo, pero este hombre está hablando en serio, digo, ¿no? O la gente lo toma en serio, ¿no? Yo te tomé en serio. No, claro, no, la obra es en serio, claro. Pero digo, que uno podría hacer cursos, talleres, no sé, lo que vos quieras, sí, de esto, ¿entendés? Uh-huh. Ahí va, ahí me parece... Ahí no llego ni voy a llegar a eso, ¿entendés? Uno podría decir, podría llegar a eso... Pero no. Ahí te está, no, llamando Pino, que dice, guarda que con lo que estás diciendo, me parece. Te está llamando el otro celular. Se está escuchando el teléfono, ¿no? Sí, sí, se yo escucha. Yo creo que será una llamada importante, alguien que me va a dar algún trabajo o algo así. Atendé ganar plata, porque supongo yo, cuando uno no atiende esto, después se llamará. Después pero, volveré a llamar. Che, ¿querés que sigamos con Carl Sagan o volvemos a lo que habías pensado? Mira, yo quiero seguir con lo de Pino, pero fíjate vos una cosa, ¿no? Hoy estaba hablando con los alumnos, viste que los martes yo tengo clases de alumnos de teatro, que son de comedia musical y del teatro. Entonces, a veces no, la dimensión del tiempo, los pibes todavía hay que explicarles que está bueno mirar la historia, pero no para ser melancólicos ni para ni hacer revisionismo constante y demás, sino para saber dónde uno está parado y las cosas que uno puede disfrutar hoy por hoy, ¿no es cierto? Tonterías que ya hemos hablado varias veces en la radio y que los tipos te miran como diciendo, este está loco, ¿de qué está hablando? No, muchas cosas que se han ido instalando con se han ido desinstalando con el tiempo. Ya hablamos del cigarrillo, antes cualquiera fumaba en el colectivo, se llamaba un cierto quilombo, ¿cierto? Uh-huh. Hasta que ahora a nadie se ocurre prender un cigarrillo en un colectivo, y inclusive nadie fuma en una casa. Entonces uno cuenta esto como si fuera ¿de qué estás hablando? Pero a ver, sí, 5 años atrás o casi un poquito menos, ¿no? Claro. 7 años, 5 o 7 años. Sí. Digamos, esto era normal. Vos entrabas, inclusive, el colectivero, como bien contabas vos en algún momento, el colectivero se prendía un pucho si fumaba y ya. Ahí había problemas, porque cuando yo estaba fumando, a otro tenía la libertad de agarrar y fumar a otro, y entonces estaba un quilombo serio. Yo digo esto, a lo mejor los chicas, por ejemplo, estaban contando que los apoyan en el subte, ¿no? Digo, sí. Apoyar en el subte parece una cosa que sigue en el tiempo, uno ya es inmemorial. Ahora, a lo mejor dentro de 5 o 6 años, ponele que apoyar al subte sea que vos puedas hacer una denuncia en la comisaría. Ponele. Uno no sabe cómo va la dinámica de sí, de los... ojalá, Gus, ojalá. Sí, ¿no? Sí, porque es una cosa que realmente. O por ejemplo, la piba esa que montó un precedente con el tema de los piropos. No, los piropos, no son piropos. Eso no es piropo. Groserías y barbaridades que acoso, el acoso callejero, digamos, ¿no? Uh-huh. Un disparate que le diga que pase una piba y le digan de cabo a rabo. Y hay ya como una cosa que está establecida y bueno, están laburando los obreros, qué sé yo, está bien que le digan tal cosa, ponele, ¿no? Inclusive te caen a trompar en la cancha, te van a patar. O sea, yo creo que en ese sentido las cosas están avanzando en cuanto a lo social, si bien obviamente habiendo tanta desigualdad económica y de posibilidades laborales, no se puede, digamos, no sé si no se puede agarrar y meter en cana a un chavo porque le digan que gana de chumar la rosita o gastas papapita, ¿no? O hacerte una empanada, ese tipo de barbaridad que dicen por la calle. Sí, el inclusive esto que vos contabas, sí. Yo el otro día viendo Los Simpsons, una de estas cosas que son como mundiales, ¿no? Sí. El constructor le diga algo a la chica es una concesión, si se quiere, casi mundial. Ajá. Y por ahí la transformación es tan lenta porque es un cambio en realidad que hay que implementar no solo en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, sino en el mundo entero, ¿no? Claro, por lo menos en el mundo conocido, no sé cómo es China, pero... Claro, yo no sé cómo va. Por ejemplo, en Italia los tipos le tocan el culo de las minas, hay un montón de lugares, cosas disparatadas, ¿cierto? Uh-huh. Acá me contaba una piba el otro día que fue a bailar y que se la toquetearon toda, así, pero normal, no es que fue a un lugar de perversos o de decía, acá hay libertad para tocar teta. Fue y dice, yo no, profe, dice, aparte tenés que ver la piba, ¿no? La piba, un despampanante, una especie de pampita, pero la pampita de Isidoro Cañones, ¿viste? Sí, ¿cómo era la de Isidoro? La cachorra. La cachorra, ¿cómo era la cachorra? Una genia. Una cachorra. Entonces, y ella va vestida con un solero, o sea, va, no importa, digamos, no, a ver, porque antes decían, lo que pasa es que vos estás provocando. No, vos vestido como tenés que ir vestido, como tenés que ir vestido. ¿Qué derecho hay? ¿Qué derecho te doy a vos para que decimos cualquier cosa? ¿Entendés? Mira, Gus, son culturas. Yo viví casi 3 años en Estados Unidos. Sí. Y básicamente vos cuando vas a bailar allá, no sé lo que será ahora, pero me imagino que es parecido, hay dos pistas, ¿no? Ajá. Los boliches. Si tenés la pista de hip hop o rap, donde ahí no ganás, porque ahí están los grones, fachero, grandote, con oro, ahí no ganás, a no ser que tenga una personalidad muy parecida a la que las chicas están buscando en esa pista, o si no, la pista de música electrónica, el famoso Puchi Punchi. Claro. Bueno, a mí me pasaba que yo no me encontraba ahí, porque vos, el volumen que se maneja y las actitudes que se manejan, vos no vas a hablarle a la chica y a sacarla a bailar. La tenés que agarrar. La agarrás de atrás y la apoyás directamente. Claro, claro. Si la chica se copa o le parece divertido bailar con vos así apoyado, siguen bailando. Y si no, te mira y te mira como diciendo, no, gracias, y sigue. Claro, pero tipo, se ponen a besarse, a tocarse, sí. Digamos, como que el primer approach es acercarte y el apoyo. Ah, perfecto. Pero eso es es muy eso. Notorio. O sea, vos entras al boliche y ves a los chicos apoyados en la pared y a las chicas pasando y eligiendo a ver con quién quieren bailar o quién quieren hacer esto, que para nosotros es apoyo porque estamos medio viejos, pero para los chicos es bailar. Y después está la otra parte donde el hombre o el macho o lo que sea, el masculino, también sale a buscar a las chicas y su forma de approach es ir y apoyar directamente. Entonces, esa cultura medio trasvasada acá a la ciudad de Buenos Aires, el que la quiera hacer acá va a entrar en cortocircuito. Claro, o si no, debería ponerse, no digo un cartel, pero ya se debería saber si acá es así, acá es allá, acá es allá. Cada uno hace lo que quiere. Digamos, ahí te da la libertad, pero no esa cosa de violatoria o de transgredir, digamos. Hay una cuestión acá de transgresión, ¿no? Es que, digamos, y siempre volvemos un poco al tema del acostumbramiento. Como uno se acostumbra a cosas horribles, y lo bueno es empezar a acostumbrarse a cosas que no sean horribles, que sea una construcción de la sociedad, de los jóvenes que están en un... Porque los jóvenes son los que empujan realmente para el cambio, porque si no están esperando que los tipos grandes te van a imponer un cambio. Esto es lo loco a veces, ¿no? ¿Cómo los jóvenes se dejan manejar? Por ejemplo, en la noche se nota, los boliches están manejados por crápulas, la mayoría. Claro. Está lleno de crápulas que cobran el alcohol carísimo, que te venden, bueno, arman toda una mentira enorme y la manejan tipos grandes. Entonces los jóvenes se creen con la obligación de estar dentro del juego de los grandes. Y si vos sos joven, tenés una pulsión revolucionaria, una pulsión de cambio, no una pulsión conservadora, digamos, ¿no? Uh-huh. De repente decís, bueno, a ver, ¿cómo vamos cambiando estas cosas? Yo creo que los pibes, por ejemplo, una buena parte de los pibes están cambiando muchas cosas, de a poquito, chiquitita, que uno dice, bueno, no está en la rapa de los diarios, ni está en el prime time, como lo llaman ahora, no lo va a decir Tinelli, no va a aparecer todo eso, no está en los canales, en los grandes canales, pero sí está en lo cotidiano, y eso hace que los días sean mejores, porque hay tanta porquería para resaltar, y en realidad lo que hay que resaltar, digo, como para construir algo mejor, siempre es la gente que hace cosas por los otros, por los demás, por sí mismo, primero por sí mismo, para no cagarse la vida a sí mismo, y por los demás. Fíjate lo que está pasando, a ver, acá pasan un montón de cosas terribles, pero cuando uno ve los africanos que se lanzan al mar todos los días, y nosotros nos enteramos ahora, porque mueren 300 o 700, que es una enormidad, sino que deben morir todos los días gente, que se tiran al agua con una bala, o que sea un neumático, lo que sea. Eso es llamativo, ¿no, Gus? Sí. Cómo en realidad nosotros en algún momento los grandes medios de comunicación deciden poner en más seguido estas noticias que en su momento no las mostraban, porque esto yo tenía el mismo razonamiento que vos, digo, esto pasa todos los días. Todos los días esto. Sí, la semana pasada hubo una discusión entre islamistas y cristianos en un bote y los tiraron a todos los cristianos del bote, sí, una locura, casi 14. Sí. A los dos días también se hunde un barco porque estaba con mucha más gente de la que podían pasar. Y ahora de vuelta 700 personas naufragan. Digo, esto obviamente es mucho más grande de lo que muestran. Sí. Después está el por qué nos muestran esto ahora y qué nos están tapando, ¿no? Nos están tapando. Bueno, yo hablé con Susana Hornos, que es una gran actriz española, que va y viene, está viviendo acá, está acá en Caballito. Uh-huh. Es la pareja de Federico Lupi, una tipa divina, bueno. O sea que son Federico también, están mucho en España, va claro, y viene. Claro, ellos lo conocen bien todo esto. Y entonces contaba que todos los días están desahuciando 20 y 30 casas por día en España. Todos los días. O sea, lo que aparece acá es un día que se mata una vieja o se trata de estar en el balcón con un cuchillo y dice, no entrego mi casa, o antes la quemo. Cuando hay un drama específico lo muestran, pero todos los días es cotidiano esto, ¿no? Sí, esto de que están sacando a la gente de su casa, y bien decías vos un ejemplo de una señora que se mató antes de entregar la casa. Claro, claro. Ahora, todo esto lo hacen los grandes medios, por ejemplo, los europeos, que en vez de agarrar y decir, bueno, ahora se congojan porque los negros se mueren ahogados y porque matan 25 de Goya, 25 tipos en la playa, bueno, todo este tipo de cosas. Ahora no dicen, bueno, che, vamos a distribuir distinto. O sea, no, a nadie se lo ocurre. Vamos a distribuir distinto. Esto no estaría funcionando. Claro, porque ellos se quejan de los negros que están en París, en todas las ciudades que les inundan las calles de manteros y de todo ese tipo de cosas. Pero no piensan en bueno, acá tenemos otro caso, digamos, ¿no? Acá nadie piensa en la repartija para que se viva mejor y digamos, che, ¿cómo terminamos con esto? No, yo quiero mis privilegios y que estos tipos se rompan el culo como sea. Porque yo me lo rompí, ¿no es cierto? Ahora que se lo rompan ellos. Entonces, es una mentira. voy a decir. Toda esta gente nació con dinero, nació con poder, nació culturalmente. Europa ha manejado el mundo, después Estados Unidos, bueno, mañana será China, Rusia, lo que sea, pero ahí todavía tienen toda esta cosa. Y entonces se congoja toda esta mentira de ganar a los negros, los sepultan, los ponen en bolsa negra, y yo, todos los putos días. Ahora, ¿por qué no, eso no le, no, ¿por qué se pone en agenda una semana sí, otra semana no? Y qué sé yo, eso ya a mí ya, digamos, yo creo que tengo que ver con los negocios y con el entretenimiento. La televisión sigue siendo entretenimiento, igual que los diarios con estas noticias, sigue siendo entretenimiento. Yo por eso digo, me gustaría cerrar, porque si, viste que uno empieza a hablar de esto y ya se pone mal, se pone como loco, se pone agresivo, se pone como con porquería. A mí me gustaría cerrar con esto, porque me quedé con lo de Pino Bauche del otro día, que fue la última, pero fue la última, y ya lo que me pasa es que me envenena mal la gente, me envenena con amor. ¿Cómo estuvo la función del 18 que estuvimos trabajando acá en la tribu y no pudimos ir, bueno, pero mira, estábamos van a tener en corazón? Seguramente, porque pasa esto, la gente quiere más. Pasa esto, termina la función, bueno, la gente espera para saludar afuera, te abraza, y yo, bueno, lo que pasa, y viene la conmoción, viene la cosa de decir, no, pero esto lo tenés que seguir haciendo, ¿cómo vas a hacerlo? No, esto recién empieza, esto, cada uno te viene con una. Pero cuesta muchísimo, Mati, llevar gente al teatro, por lo menos a mí me cuesta, que no soy conocido, no estoy en ningún canal de televisión, ninguna fantochada, ninguna cosa, hago lo que tengo que hacer, y me cuesta mucho llevar gente, esa es la verdad. Entonces, esto yo lo discutía también en la tribu cuando yo estaba en los 90. ¿Cómo nos cuesta a la gente que queremos una cosa alternativa, una mirada distinta y demás, poder apoyar a los que miran y hacen cosas distintas? Cosa que estamos nosotros en esta isla, o no sé llamarla isla, en esta especie de lugar que se está armando en cada lugar, cuesta mucho. Entonces, la idea es poder hacerlo, seguramente en julio a lo mejor habrá otra función, creo, porque el hombre de la sala, que es un tipo, Sergio Rower, que es el líder de River Tablas, un teatrista, un tipo que conoce lo que es el padecimiento del teatro independiente y lo que es maravilloso el teatro independiente, creo que voy a hacer. Yo no me hago la idea de ser la última, pero no porque por una cuestión de vanidad o personal, sino porque suceden cosas. Entonces, como suceden cosas, digo, vamos a seguir haciendo esto que sucede y que tiene que ver con los sentimientos, con la idea de poder hacer un cambio. Así que estuvo muy linda la función, pero la verdad que cuesta, a mí me agarran un doble fase en ese momento, porque estoy inmensamente feliz y después me agarra un fastidio diciendo, loco, ¿cómo puede ser que te va a pedir por favor a la gente que vaya, toca a ti? Digo, uno está ofreciendo un espectáculo, no estoy ofreciendo que vengan a mi casa a tomar la leche o que me vengan a pagar el vino, estoy haciendo una obra, que eso, si te gusta o no, bueno, ahí se discute. Bueno, Gus, pero es parte de ir adaptándose, ¿no? Yo te quería preguntar ahora un poquitito, porque has estado aquí y allá hace rato que andás dando vuelta. Un poco recordando, ahora en un ratito vamos a hablar con los chicos de Salón Pueyrredón, que estuvieron arreglando ahí el boliche para volver al ruedo. ¿Y qué lugares vos recordabas ahí de tu adolescencia que había para salir a rockear o para escuchar bandas o donde viste los primeros espectáculos? Sí. Yo en ese sentido fui raro siempre. Digamos, en la época de rock and roll me gustaba más Piazzolla, pero después me gustó más tarde rock and roll. Pero recuerdo uno que fue emblemático porque fui dos veces preso, que es el Einstein, digamos, el Einstein que está en la avenida Córdoba y Pueyrredón, que en realidad Einstein se llama el socio de Chabán, de Omar Chabán, era Einstein, que después armó un gimnasio, que después se dedicó al tango, hizo un FM tango, algo así. Y el Einstein era donde, te estoy hablando del año 81. ¿Córdoba y Pueyrredón? ¿Sobre Córdoba o sobre Pueyrredón? Sobre Córdoba, de la mano derecha, ahora hay un gimnasio. Ahí estaba el emblemático para los rockeros, el Einstein, ¿no es cierto? Ahí estaban los Twists, estaba Sumo. Yo lo vi a Luca Prodan, para que tengan una idea. Bueno, obviamente Omar Chabán se hacía notar en la noche como ninguno, porque tenía los anteojos blancos, camisa floreada en el 81. Estaba saliendo con Katia y Alemán, que en ese momento era un bombonazo. La bomba de Playboy. También, pero en ese momento esta era una diosa total. Y era la hermana de Roberto y Juan Alemán, que eran secretarios de Hacienda y de Ministro de Economía de la dictadura. Nada más y nada menos. Nada menos, tenía poder. Entonces estaba Diana Baxter, que después fue loca por Como Tu Madre, y un montón de gente que seguramente era conocida y yo no lo conocía en ese momento. Era un bar punk esto, Matías. Pero punk. Sí. O sea, ¿sabes yo vi que escenas de tipo, un tipo le pega una trompada al otro, le pega al otro y después siguen charlando? O sea, no es una cosa, se escupían. O sea, hay una escena que yo, ¿estamos bien de tiempo o puedo seguir hablando? No, estamos mal de tiempo, bueno, pero siempre es tan lindo escucharte. Bueno, gracias. Pero me acuerdo una cosa así, que era un tipo, por ejemplo, se puso a pintar en una... Estaba todo el mundo tomando ginebra, que volvía a la ginebra, porque había al lado, no sé si todavía está, el bar Capricornio, que es donde iba a tomar Luca Prodan y todos los que iban a tocar ahí, iban a tomar ginebra. Córdoba, ginebra. Hay una canción, creo que, no sé si... Ginebra en la esquina, hay un tema de Sumo que hasta nombre, no sé si lo nombra el Capricornio, pero habla de la tomada Ginebra de la Esquina, que era ese bar. Bueno, entonces había un pintor, un plástico que pintaba ponía por ejemplo unas piernas abiertas con una vulva en el medio, y entonces le tiraba con un cosito de yogur amarillo, le tiraba leche, después sangre, entonces la gente aplaudía, aullaba como loco, y después agarraba un cuchillo y lo rompía todo el cuadro y lo tiraba. Bueno, ese disparate. Wow. Y Luca Prodan, me acuerdo, inolvidable, porque era un pelado que yo hablando en italiano, decía, las Malvinas son italianas. Y digo, ¿pero qué es salame? Decía yo, mirá vos, ¿no? Claro. Luca Prodan, después cuando apareció Sumo, estaba la gente, también iba de Virus. Bueno, toda esa gente, eso en el año 81, ese era un bar emblemático que, bueno, ya, y otro día les cuento más porque dale. Van a comer con el tiempo. No, qué lindo que me hayas contado eso, porque así en cruz, digamos, de donde contabas vos, así cruzando, desde donde nació el Salón Pueyrredón en los 90. Bueno. Así que era una zona de ebullición punk, había mucho punk por ahí dando vuelta, y toda esta cultura que resurgía post dictadura o en el medio de la dictadura, porque vos te la fumaste, digamos. Ya estaba ablandándose, pero todavía no estaba Malvinas, ¿eh? Claro. Eso era la parte que estaba, creo que era Viola presidente, me parece que era Viola, y todavía no había entrado Galtieri, y ya se estaba, digamos, era dura, pero se estaba, de a poco, íbamos preso, a mí me llevaban preso dos veces con el había una parte que se llamaba Digicom, no me acuerdo el nombre, la puta que lo pareció. Tenía la cana, apretaba una cosita dentro del patrullero y te miraba si vos tenías antecedentes o no. Ah, qué tecnología. Claro, eso era, mira, el tipo más grande, te voy a acordar el nombre, yo me subcomodo, Movicom, Digicom. Bueno, tenía un nombre especial que era más parecido a eso, y te llamaban Cana igual. Es más, me llamaban Cana el día de mi cumpleaños, y el Cana me dijo, ¿pero es tu cumpleaños? Y yo, sí, lo vas a pasar adentro, me dijo el boludo. Qué buena onda. No, una buena onda había en esa época, no te imaginas. Otro día les cuento la cantidad de veces que uno fue preso y se salvó por hablar rápido, como hablo ahora en radio. Me sacaron rápido para no escucharme más. Por suerte no pasó nada. Gus, nos vamos a la tanda, un placer hablar con vos, como siempre. Gracias. Y te hacemos una... Lo último que te digo, me están retando un montonazo por el tolva. Pero nosotros el segundo fin de semana de julio estamos armando un mega evento acá con el programa. Y no sé si vos podés hacer un mini Pino Voucher o un algo así. Es a la noche, ¿no? Es a la noche, es a la noche. No me digas, que es el 11 de julio. Y más o menos, háganlo la otra semana, por Dios, que yo el 11 tengo la función que no la quise decir todavía. Bueno, cambiamos todo entonces. Qué bueno que te lo tiré. No, es que casi seguro que el 11 de julio la función de vuelta ahí en Sanidad, si me lo confirman. Pero bueno, voy un rato, voy más tarde. Dale, bueno, vamos ahí armándolo. Estoy ahí, desde ya cuente conmigo. Un lindo sándwich voy a hacer ahí a la medianoche con Pino Voucher. Me encanta. Abrazo grande, chicos, feliz existencia, ¿eh? Muchas gracias, el señor Mazó con su delivery, como todos los martes.